Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Hip to be Square, Huey Lewis and the News. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Pasamos a los 90 y es con George Michael. Se fue ya, pero nos dejó un legado de excelentes canciones como esta de los 90, Fast Love. Same.

de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Listen to Una cosa, una canción reenganchada en este siglo XXI, a principios del siglo XXI. Le hicieron algunos arreglos especiales y la ubicaron nuevamente en listas. Más específicamente, un DJ conocido como JXL, Elvis Presley versus JXL y A Little Less Conversation. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió 22 de septiembre de 1998 que los creadores del éxito Name, la agrupación Goo Goo Dolls, estrena su exitoso álbum Busy Up the Girl. Es el sexto álbum de Goo Goo Dolls y se destaca por ser el álbum que impulsó a Goo Goo Dolls a un nivel más alto del que se encontraba. En 1995, Goo Goo Dolls habían logrado ubicar la canción Name en el quinto lugar de Billboard. En Busy Up the Girl se destacan las canciones Iris, esta canción, aparte de estar incluida en el álbum Dizzy Up the Girl, está también haciendo parte de la banda sonora de la película City of Angels.

sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Un rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Get this a backseat level. Es un tema de Run DMC. Es original de la agrupación Aerosmith. Y esta versión, de hecho, es interpretada por ambos actos, Run DMC y Aerosmith. Walk This Way, en Estrellas de Medianoche, rap de los 80. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 22 de septiembre de 2011, hace 12 años. Resulta que una investigación realizada por el fabricante de automóviles Seat encontró que Bohemian Rhapsody de Queen era la canción que con mayor probabilidad se encontraría en los iPod británicos y que más del 40% de los propietarios tendrían el éxito en sus reproducciones. The Beatles tenían 4 canciones en la lista, una hazaña que también igualó Coldplay. Otros favoritos en esta encuesta, en este estudio, en esta investigación que se hizo, incluyeron a U2, The Killers y Rihanna. Pero la canción que más probabilidades tenía de sonar en los iPods era esta. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Bohemian Rhapsody. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time. Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo.